Segundo bloque de El Ágora 2024 y, como habíamos adelantado, nos toca hacer una entrevista un poco diferente, nos corremos de la coyuntura política, pero buscamos, como siempre en este programa, informarte, entretenerte, pero también que aprendas cosas. Y en este caso tenemos la oportunidad de recibir a Agustín Rodríguez, quien es docente, artista plástico, marcial, bahiense, por supuesto, y que en octubre de este año, el 4 de octubre, va a estar viajando a Okinawa, una isla al sur de Japón, justamente desde donde surge el karate, el arte marcial que él practica desde muy muy chiquito, y específicamente el estilo de karate que él practica surge ahí, Shorin Ryu. Y decíamos, además, es docente, investiga en arte, algo que no es muy común, al menos no en nuestra tradición académica. Como artista plástico ha sido premiado, como artista marcial ni te cuento, y ahora está muy cerca de cumplir un sueño que tiene desde muy chico, justamente decíamos, viajar a Japón, más específicamente a Okinawa, donde va a tomar diversos seminarios de karate. Obviamente cuesta plata, mucha plata. Alguien dijo, plata no hay plata, así que ha iniciado justamente una campaña de recaudación. Este sábado va a estar haciendo un evento en este sentido y nosotros desde acá le queríamos dar una mano y también aprovechar su capital humano, podríamos decir, para que nos hable de karate, de Japón, de Okinawa, de la relación que pueden tener o no las artes plásticas con las artes marciales y mucho, muchísimo más. Agustín, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Juanis, buenas, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de tenerte, una entrevista distinta. Sí. A mí me empapa tu alegría de saber que vas a estar allá en Japón, en Okinawa. Y también tengo que decir que el karate es una pasión que compartimos, que de alguna manera vos me has acercado también al karate, has sido mi sensei, así que también es algo que me alegra, me llena. Y quiero compartir con vos y bueno, se dio esta posibilidad de hacer esta entrevista, así que estoy muy contento. Y te quiero preguntar, decíamos, partís el 4 para allá, 4 de octubre, ¿cuánto llegás? ¿Cuántos de viaje? Contame esas cosas y ¿qué vas a estar haciendo concretamente allá y cómo surge esta posibilidad? Sí, este viaje a la que pertenezco, la Escuela Miyasato, cumple 60 viajes cultural con varios representantes del karate del estilo este, a nivel nacional, unos seminarios allá, y también se va a inaugurar un monumento, un busto, algo así, a Miyazaki en Okinawa, y bueno, va a haber algunos actos por eso, y de paso también aprovechamos como para conocer el dojo donde él se formó, otros dojos importantes, lugares relevantes de la historia del karate, que es una disciplina que como tal, con el nombre karate, tiene menos de 100 años, pero el nombre es una cuestión eventual, porque es una especie de diáspora cultural que ha ido y venido, con eso sí, ahí sí son, no voy a decir milenario, pero son muchos años de cruces de información, de movimientos y eso. Y bueno, salimos el 4, llegamos el 6, y vamos a parar y hacer algunos recorridos por algunos lugares en Tokio, porque ya quedamos ahí, nos tomamos tipo 3-4 días en Tokio, y después sí, el resto del tiempo nos vamos a quedar en Okinawa. Bien, y Okinawa está lejos de Japón en realidad. Uno piensa Okinawa que es Japón, pero históricamente ni siquiera es parte de Japón, sino que tiene que ver con este carácter imperial que tuvo en su momento Japón, ¿verdad? Claro, Okinawa se conoce como el reino de Ryukyu, y está en avión, depende de qué avión, porque estoy viendo ahora, 3 horas o dos o 3 horas en avión. Y sí, Okinawa. Estamos hablando de desde Tokio. Pero serían en kilómetros 2.500, sí, más o menos. Sí, y Okinawa es una isla que es, de hecho es un enclave, es un punto muy relevante porque está entre China, Corea, está a la misma distancia de Taiwán que de Corea, que de Japón. Entonces, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece ahí una base norteamericana que sigue estando hasta este entonces, y de hecho, gran parte de la difusión del karate a posteriori, más allá de que algunos okinawenses a principios del siglo XX se fueron a Japón continente, digamos, a enseñarlo, también muchos norteamericanos se formaron con okinawenses, y hicieron toda una entrada del karate por Hawái a Estados Unidos Ajá. paralela. Y bueno, es un lugar que culturalmente recibió influencias no solo de por ahí lo que tenemos los estereotipos de Japón, como son los samuráis y algunas cosas, como también familias chinas que de nobles y que iban y venían comerciantes. Hay muchas leyendas de que muchos maestros eran pescadores que se quedaban dormidos de China y terminaban apareciendo en Okinawa. Así que realmente, como toda isla, primero que es una isla que en un punto comparte esta idea de lugar de mucho contraste, muchos cruces, es un lugar muy, muy fértil y de mucha riqueza. Y de hecho, por ejemplo, por ahí quienes nos escuchan no tienen por qué saberlo, pero en términos de íconos así normales, cuando uno piensa en Japón, piensa en castillos con colores apagados, o algún templo, o algo rojo. Pero Okinawa, por ejemplo, tiene dragones dorados, que son de tradiciones chinas, y en Japón no vas a ver También el clima, eso. ¿verdad? Es más tropical. Cuando uno piensa en Japón, por ahí Claro. recuerda, ¿no? Esa escena de Kill Bill, la nieve, la sangre, el cerezo, Sí. ¿no? Es otro mundo en ese sentido. Claro, incluso sí, es subtropical, tiene una variante de las camisas hawaianas que son de ellos, Ah, que mira. son muy como icónicas. Y también la gente, al tener un clima mucho más cálido, los consideran los latinos De de Japón, Japón. mira. Pero es como si dijera, ya en términos más como antropológicos, así muy generales, pero es como ir a un. Con toda la distancia que tiene Japón, pero aún así es como si alguien viene a Argentina y bueno, una cosa es tener una imagen de Argentina desde Buenos Aires, que sería ir a Tokio, y otra cosa es formarse una imagen desde Formosa. Claro. Entonces es un territorio mucho más con influencias de distintos países que lo rodean, así que bueno, vamos a ver ahí Bien. qué nos depara. Y te quiero preguntar, vos solés referenciarte como artista plástico y marcial. Te quiero preguntar esto, artes marciales, artes plásticas, son dos pasiones en tu vida que vos llevás desde muy chiquito. Sé que en algún punto las combinás, pero antes de preguntarte por esto específicamente, te quiero preguntar cómo, más allá que yo lo sé, porque nos conocemos desde muy chicos, ¿cómo surge ese amor por el karate, por un lado, y cómo fue el paso de esa cosa que creo que tiene prácticamente cualquier chico de hacer un dibujo, un garabato, a empezar a practicar o a desarrollar justamente el dibujo, la pintura y decir, bueno, esto es algo que me gusta y que quiero seguir haciendo y que no es solamente un juego de niños? Sí, creo que hay como una especie de acta de algo fundante en las dos cosas que ya hemos hablado en su momento, que son las tortugas ninjas, que extrañamente, primero como alguien que tuvo su infancia, su primera infancia a fines de los 80, la influencia de que quedó como unos coletazos de Bruce Lee diluidos, pero el karate era una cosa que ocupaba un lugar muy relevante. Y aparecen las tortugas ninjas como esta parodia. Porque era cómico, pero a su vez peleaban en serio, tenían la idea de la disciplina, pero eran graciosas. Y si bien el cómic original no es así, a nosotros nos llegó una versión Es más dibujo. El cómic original es oscuro y esto es más. Y es satírico, y esto no es una. Y las Claro. tortugas ninjas no eran sátiras, eran buenas, y los movimientos me encantaban. Y yo recuerdo de. Bueno, un compañero que tuvimos en la primaria, que era Agustino Chipinti, que también hacía karate, y me Es cierto. acuerdo que él me hizo. Me explicó cómo él dibujaba una tortuga ninja, y yo medio que. Entendí cómo lo hacía, pero empecé a poder plantear la idea de dibujar la tortuga ninja haciendo lo que yo quisiera. Como le tomé una idea de no de copiar, sino de De crear. tomar un módulo y empezar a adaptarlo y a crear a partir de eso. Y siempre fueron dos cosas que sostuve en paralelo, a veces como artista marcial. Soy como muy, muy artista desde los tipos, desde el estereotipo occidental. Claro. Y al revés, para los artistas visuales, soy como muy artista marcial porque le Claro. doy un lugar al cuerpo, a ciertas firmezas en algunas cosas, entonces una pata en cada lado, digamos. Claro, y te interesa mucho el arte oriental, has trabajado lo que es Kamishibai, que es una suerte, como para, yo lo bajo, lo traduzco, es como una suerte de títeres japoneses, vos me lo explicarás esto mejor. También has tomado principios del karate y lo has llevado para el arte plástica, pienso, ¿no? Esto, En karate se usa lo que es la economía del movimiento y vos, por ejemplo, me has dicho que lo inculcás o lo practicás en el trazo cuando uno pinta, cuando uno dibuja. ¿Cómo es esa sinergia entre el karate y el arte plástica? Sí, en el fondo creo que ambas cosas creo que requieren introspección para lograr autenticidad. Entonces, me parece que después, la verdad que entre en la categoría de artes es una cosa un poco, si uno hace una microgenealogía de eso, deriva en estas historias del arte que han dado. Que los griegos llamaban artes a cosas que se hacían con cierta virtud, entonces marciales de Marte, y Claro. arranca, bueno, eso ya es más latino, pero digamos, pero arranca todo ese camino, y en eso una especie de agrupación de actividades humanas. Sí. Pero finalmente en el camino, por más que esa era una agrupación grecolatina de las habilidades, y las artes liberales y vulgares por otro lado, bla, bla, bla, hay toda una cosa que pasa y que me parece, a mí me fue como descubrimiento, que cuando uno empieza a leer las pocas biografías que he leído de algún samurái, aparece que ellos tenían el concepto de Bunmun Ryodo, que significa como, es muy similar a la parte del himno de Sarmiento de con la espada, con la pluma y la palabra, Ah, mira. y entendían que un guerrero tenía que ser tan fino con la espada como con la pluma, con el pincel. Ajá. Y esta búsqueda de la integridad entre las dos cosas, cada uno creo que lo puede encontrar. A su manera. A mí sí me sirvió que me di cuenta que lo que me ha dado el karate con las distintas facetas que he tenido es un vínculo con la tensión, el estrés y la disciplina que hasta incluso con algunos, no solo mi profesor de toda la vida, sino con otros que me he cruzado, es como el aprendizaje de no, la actitud frente al miedo y por ahí. Ante una sobreemocionalidad que a veces tiene un estereotipo de artista occidental, Sí. bohemio, probablemente las artes marciales terminen como no teniendo el miedo al conflicto o poniendo disciplina en algunas cosas y no dejar de ser creativo, lúcido, pero sí permitir, por ejemplo, un poquito de rigor, qué sé yo. Entre esas dos cosas trato de manejar. Bien, bien. ¿Y qué expectativas tenés, no? Que me imagino que debes tener muchas ideas, muchos preconceptos, pero digamos, ¿te imaginás ahí en Okinawa? ¿Cómo te imaginás que van a ser estos seminarios? ¿Qué te imaginás que te vas a encontrar? ¿Qué cosas te anotaste? Decís, bueno, quiero ir a conocer este lugar. Contame un poco de eso, de cómo te vas anticipando a este viaje, que es un viaje de una vez en la vida, más allá de que después se repita. Sí. Bueno, muchos nunca vamos a ir a Okinawa, la mayoría, seguramente la mayoría de los que estemos escuchando, y vos, bueno, vas a tener esa oportunidad y lo vas a hacer después justamente de una vida de pensar a Japón y tenerlo como una referencia por el arte, pero también específicamente por lo marcial y por el karate. Sí, se me pasa como que por un lado, tengo dos cosas a la vez, porque mi acercamiento a trabajar en arte, no vengo de una familia con una cultura artística estereotipada, de ver un cuadro, música clásica. Entonces, mis viejos, si me gustaba algo, me traían películas de Dragon Ball, de Caballero del Zodíaco. Entonces, en lo biográfico ahí estoy muy ansioso con lo que es Tokio y recorrer lugares vinculados con la historia de la animación y que es realmente mi escuela del arte, de lo que me acercó a dedicarme a contar historias, a dibujar, a inventar personajes. De hecho, vos fuiste Sí. premiado en una bienal me acuerdo que uno de los trabajos era Godzilla contra Batman, Claro. que tenía también una estética oriental con tinta china. Contanos un Sí. poco de ese trabajo y contanos también bueno, has sido premiado muchas veces, tanto como artista plástico, como artista marcial, y me permito decir, porque te conozco, he ido miles de veces a tu casa, somos amigos desde chico. Tenés una gran cantidad de trofeos y me acuerdo un momento de tu vida que los tenías medio amontonados, como que ya no tenías lugar donde guardarlos. Sí, no, el respecto de Batman versus Godzilla, Es un dibujo que traté nada, la pelea, que es algo que de chiquito siempre me entretiene el combate. Sí. Batman era mi superhéroe occidental favorito en su momento, hasta que descubrí toda esta cuestión un poco más crítica, que es bastante defensor del sistema capitalista. Ah, mirá, no, no Pero tenía bueno, eso. en algunas adaptaciones sí. Va a defender para que no roben bancos, lo cual es rarísimo. Ah, está como en el Comando Unificado de Patricia Bullrich, Claro. claro, mirá. Y Godzilla como esa metáfora de la bomba nuclear en Japón. Entonces, en un punto era una mezcla de todo y hizo una serie de dibujos que por suerte con eso ganamos la Bienal de 2010 y también fue en ese momento de apenas recibido y si bien gestionaba y hacía cosas que empezaba a tener obra en el patrimonio del museo local, a uno por lo menos se empieza a posicionar en su hacer en otro lugar porque dice, bueno, esta obra me ya no, no, de, no depende de que esté yo mostrándola, sino que va a quedar acá. Y a posteriori de eso, y después, bueno, algunos otros premios, alguna otra Bienal también con otros proyectos, pero ya por ahí más metido en el sistema del arte y con unas cosas más crípticas de a lo Damián Cifrón con los simuladores, de buscar, no sé, como dispositivos de crítica interna, irónica, pero que a su vez opere de manera real donde labura. Pero después con karate. De chico competido, y si bien hay toda una cuestión en karate que a veces cierto romanticismo de la figura del samurái y que es mejor tener un samurái en un jardín que un jardinero en la guerra, la verdad que competir cuando uno es chico, si le quita lo más tóxico de lo deportivo y la idea de ganar como única referencia, es la única manera de empezar a aplicar algo del karate, porque no estás, por suerte, combatiendo a muerte en Claro. cada esquina, por lo menos donde uno circula y eso, yo en mi caso no. Entonces, el karate, la competencia ha sido un aprendizaje con la frustración. Yo te lo he contado, Juani, varias veces, de lo que es entrenar 4 meses preparando un torneo para Tucumán, ir en auto con unos compañeros, llegar y perder en la primera ronda. En 3 minutos perder, las peleas no son a knockout y te quedás ahí. Tenés que empezar a hacer unas cuantas preguntas por la inversión de tiempo y energía. Pero bueno, sí, he competido, he tenido también muchos trofeos, han sido grandes porque estaban, no sé, creo que había negocios con las fábricas de trofeos en los 90 y salían trofeos enormes con mucha facilidad. Pero bueno, sí, Fuiste campeón nacional de karate. sí, estuve entrenando con la selección. Y muchas veces y la verdad que creo que lo que más me ha gustado de eso es la idea de poder tanto con mi sensei como con otros que fui cruzando en el camino de organizar tener un objetivo, fue como la idea de lograr un objetivo. Creo que eso y después otra cosa que es interesante es que si bien estuvo bueno y me acuerdo la primera vez que me enteré que existió una selección argentina de karate, si bien el momento mío de competir más fuerte cayó 2001, 2002, y la verdad que el financiamiento del deporte es muy similar al actual. Entonces, realmente era como el tercer arquero de un equipo de fútbol, estaba ahí, pero que me convoquen. No había dinero, pero bueno, haber podido con gente que admiraba y que veía por la televisión competir, meterle algún punto y algo de eso, para mí ya Claro. me dio mucho, porque yo también entendí que mi camino con el karate no era solamente deportivo, pero sí, a lo largo del camino. Es eso, uno puede tener muchas facetas. A veces la de chico es el placer cinético del movimiento. Claro. Después, de adolescente es un poco eso, pero también la idea de competir, de ganar, Claro. de que tu cuerpo sea más fuerte. Después también los aspectos filosóficos, pero no budistas, sino casi diría como existenciales, sin ninguna figura, sin ningún texto en japonés. Y actualmente yo sí suscribo a que son actividades de autodescubrimiento, como a alguna persona le puede pasar andando en bici Claro. o no sé, arreglando el jardín. A mí es mi educación física y mi educación física en términos más profundos. Entonces creo que ya a esta edad, por ejemplo, una de las cosas que más agradezco es tener el registro del cuerpo que tengo, cuando algo me duele, cuando no, qué puedo hacer y también seguir manteniéndolo en términos de disfrutar de habitarlo, que el cuerpo no es una cosa que me duele y no sé qué pasa, sino que el Claro. cuerpo sea un lugar de oportunidad. La verdad que con la profesión de arte y el camino que he elegido de artes visuales como para vivir en general, es un ambiente más bien sedentario o de descuidarlo y poder darme espacio para eso. Siento que sigo laburando el boom boom riodo, de tanto darle lugar al karate como a lo sensible y bueno, nada, en eso ando. Por ahí piensa, bueno, no sé, le gusta el karate desde chico, piensa en Japón. Y hasta uno podría caer en cierto prejuicio, ¿no? De que sos una persona que piensa más en un lugar que no habita, y sin embargo eso contrasta mucho con otro trabajo que tenés vos, que es el de Isla Invisible, que es justamente las islas, ¿no? Que están en la ría Bahiense, en el estuario en realidad, que están tan cerca y tan lejos, ¿no? Porque están acá nomás en términos espaciales, de distancia, pero son lejanas en nuestra concepción, en nuestra conocer cultural, y bueno, vos las has ido, has habitado, las has hasta militado, ¿no? Que se conozcan. ¿Cómo sintetizás esto del conocimiento situado? Que yo veo que es algo con lo que vos haces bastante hincapié, o el saber situado, elaborar un saber situado con algo tan abstracto como es Japón, que está en la otra punta del mundo y que es una cultura que para nosotros es una de las más lejanas, seguramente. Sí, yo siento que justamente, a ver, respecto al saber situado y la práctica local, creo que lo puede llegar a conectar es, desde una perspectiva más de colonial, es no perder la idea de la producción de sentido y de que, así como se admira en general el arte en el resto del mundo por cómo cuenta las cosas, digo, bueno, tenemos que pensar un arte nuestro y que nos sirva y emancipando de algunas lógicas y estereotipos de hacer, y eso acá creo que se entiende más. Cuando lo pienso en lo que hace a Yoshi Okinawa, en realidad se me hace que hasta con todo el cuidado, yo no creo que allá se haga el mejor karate. Simplemente quiero como conocer las raíces, pero no porque lo que sea acá no sea genuino, sino que lo pienso como en la diáspora cultural, qué caminos ha tomado, cómo surgió, qué desmitificar algunas cosas. Yo siento que el karate termina siendo como una especie de idioma, y como toda práctica cultural, en un punto, tiene un costado performativo. Entonces yo siento que alguien haciendo karate acá, no voy a ser mejor karateca por ir a Okinawa. Probablemente en términos biográficos tiene que ver con que creo que si uno le gusta tocar la guitarra y la canción que haga acá va a estar buena, pero le gustan los acordes de los Beatles, creo que hay una raigambre material ahí por la cual puedo ir detrás, pero tal vez hasta para conectar más con uno mismo. Yo siento que detrás de cada viaje, tanto a las islas, tanto a Montehermoso o a donde uno quiera, algo que las artes marciales van dejando, es esta idea que finalmente la pelea es con uno, el encuentro es con uno, y hasta un uno, ¿no? Que no quede en una cuestión budista, negando lo social, sino que siento que habitamos con una pata en cada lado, una pata en lo social y una pata en cómo individualmente los procesamos y las cosas. Y yo siento que incluso hasta socialmente, probablemente una persona que se permita una introspección responsable y sensible, probablemente hasta termina siendo un interlocutor más válido con los otros en los temas que le interese, ¿no? No es que voy a, repito, yo no siento que vaya a ser mejor karateka por ir allá, pero sí la idea de haber, de parezco así como un jugador de fútbol, como los objetivos, me siento como un discurso medio cuadrado, pero No, pero se entiende, sí. Tiene que ir con un reencuentro de algo que uno anhela, que vio siempre y que quiere conocer de cerca, también para sintonizar con algo que le ha brindado algo a uno. Y me quedo con esto, ¿no? Porque el karate tiene algo de universal, digo, esto de la economía del movimiento, no es algo que sea propio de lo japonés o propio de lo okinawense, y que uno puede aplicar a la hora de defenderse en la calle, a la hora de hacer un dibujo, a la hora de hacer una entrevista. Se puede aplicar en muchísimas cosas. Cuando vos decías, ¿no?, de las cosas que uno toma del karate, yo también me sentía muy identificado. Pero quiero tomar esto último que dijiste, o esto que decías en un momento, Agus, La pelea es con uno mismo. ¿A qué te referís con esto? Me imagino que tiene que ver con el camino de autoconocimiento, de la disciplina, pero también quiero que aproveches y desmitifiquemos esto de que las artes marciales son para la violencia o para pelearte con alguien o para, si alguien te mira mal, reventarle la cabeza. ¿El karate te hace más violento? No, no. No, lo real es que siento que los primeros golpes de humildad que te puede dar el karate, y que por eso creo que está bueno practicar un arte marcial, es que nada, siempre llegás y alguien te va a ganar, alguien te pega. Entonces, por más cocorito que seas, siempre entendés que hay alguien mejor que vos, y eso, lejos de ser, es una ubicación en la palmera y entender los límites de tu cuerpo y te quita esa prepotencia. Y después, lo del combate con uno mismo es que Sí. muchas veces uno puede pelear, ganar o perder, pero hay que realmente hacer la famosa de la escuela una. A veces está esa herramienta que la verdad que queda muy vacía a veces, que es la autoevaluación. Suena Claro. bien, pero a veces es carente de sentido y yo como docente digo de docentes que no. Como una estrategia docente muy mediocre, pero. Para mí, y esto son cosas que descubrí incluso haciendo la tesis de maestría, que creo que cualquier cosa que uno haga está bueno tomar registro, no registro en términos de anotar lo que uno hizo, sino que el registro como regestum, que es volver sobre los gestos y entender los Sí. gestos propios y qué hay detrás de esos gestos de lo cual uno puede aprender, porque Seguro. el tema sería como no fingir demencia. Entonces siento que la pelea con uno mismo es no fingir demencia de los límites de uno. No lo puedo ganar a alguien y no aprender nada. Claro. Puedo perder y aprender mucho más. Seguro. Y creo que si uno se permite esos espacios en algún momento, la verdad, igual diciéndolo, yendo a una perspectiva muy materialista, a veces son privilegios de clase. En algunos momentos uno podría decir, hay gente que realmente ni se puede ni plantear ir a Okinawa, eso yo no quiero como desentenderme de eso. Es también una biografía que me lleva hasta acá, no es que. Seguro. Pero siento que eso de la pelea con uno mismo, entonces finalmente cuando vos ya te han pegado, has pegado, sos empático, ves que lastimás a otro, tratás de hacer el saludo que hacemos con el otro es agradecerle que, con todas las comillas del mundo, suena horrible esta frase, pero me presta su cuerpo o me presta se presta a trabajar conmigo y es un Claro. agradecimiento al otro. Y si uno revisa igual, por más violento que se vea, y es real que se ve violento, la gente que elige hacer deportes de combate, salvo que hay casos de violencia, la verdad, Seguro. pero son mínimos, la gente se termina, es incomprensible para la gente de afuera esto, pero se saluda, se respeta, respeta al otro, le agradece. Vean peleas de boxeo y en general, o de MMA y terminan abrazados, Claro, terminan, es cierto. se desarrolla una camaradería importante, porque acá voy con algo que probablemente sí me dejó el karate, que es algo medio polémico, pero yo siento que todos los karatecas somos gente con miedo, o que ha tenido mucho miedo a distintas cosas, nos hemos sentido débiles, y que probablemente el karate ha sido como un gesto voluntario de empoderarnos, de decir, bueno, quiero tratar de tomar control. Y después se pasa de rosca, Claro. porque después ya te das cuenta que después de mucho tiempo ya estás por encima de un promedio de la actitud corporal de los demás. Pero bueno, para mí si uno no se desconecta de esa debilidad interna y la abraza y se entiende frágil, probablemente el karate sea, aunque suene rarísimo, un camino que se habita desde la fragilidad y termina desarrollando una fortaleza que dentro de los límites que uno planteaba o se entendía al principio, lo supera. Vos sabés, Juan, y yo tuve mucho asma, no podía Sí. correr y ahora, no sé, pero el test de Cooper después le ganaba a todos en el gimnasio. Y Claro. bueno, son cosas de uno, permitirse uno esas cosas y no ganarle al otro, sino entenderse a uno. En el Y fondo, superarse uno mismo. superarse a uno Realmente, mismo. aunque parezca Sí. un cliché sacado de algún Sí. dibujito animado, Sí. realmente es así. Agus, estamos un poco pasados de tiempo, pero contame este sábado el evento que haces, que tiene que ver justamente con tu arte y con la posibilidad de financiar este viaje. ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Y qué va a haber? ¿Qué obras te podemos comprar? ¿Cómo es? Sí, paso dos chivos primero, porque el Dale. sábado tocamos con una banda que acá en el programa Circo Romano vinimos hace un tiempito, con The Haigor tocamos en la Casa Coleman, la última función de Escombros de mi País en Paz, que es nuestra obra ahí más polémica política, sí, que presentamos tres discos. Y el domingo es, el nombre se van a reír, pero bueno, yo siempre uso el humor, que es a pasear todo lo solemne que son hoy, que es un sol, en vez de un sol para los niños, es un sol naciente para Agustincito. ¿Qué serías vos? Soy yo, y es una, en Factor C, Las Heras y Ceballos, el domingo de 5 a 9. Tocamos también con Igor, sorteamos obras de arte, hacemos bingos, que los premios son obras, y también hay una rifa que muchas amigas y amigos del arte me han dado piezas de cerámica, obras, ediciones, publicaciones, y hay una rifa que también, si entran a Un Sol Naciente para Agustincito, arroba Un Sol Naciente para Agustincito, están ahí los detalles en Instagram del evento, en Instagram. Y si no, yo, arroba Jedro, ahí también. Bien. Agustín, muchísimas gracias por esta visita y los mejores deseos para este viaje. Seguramente a la vuelta estaremos charlando de vuelta. Dale, perfecto, Juan. Conversamos por favor, un gusto. Conversamos con Agustín Rodríguez, docente, artista plástico y marcial, y en breve, un bahiense suelto en Okinawa. Escuchamos.